Yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que desea nuestra humildad en este tiempo de conversión. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como siempre, la palabra de Dios, leída en sábado, nos remite a María. La admiramos como ese ejemplo de humildad delante de la palabra, de apertura delante de la palabra. María nació sin pecado original. María se mantuvo siempre en la gracia de Dios. Por eso ella intercede por nosotros, que si somos pecadores, para que con humildad nos abramos al Señor y Él pueda realmente sanarnos de nuestros males. Para que esto sea posible decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, hermanos, lo que hoy la palabra nos propone, nos enseña. Y realmente ese camino, hermanos, como estamos diciendo, de la humildad. La humildad es la verdad. Una persona que no es humilde, pues es aquella que tiene una idea extraña de sí mismo, o se siente menos de lo que es, o se siente más de lo que es. Por eso la humildad es un don de Dios que hemos de pedirle a Él, para que reconozcamos lo que somos. Hoy nos encontramos aquí con esta oración del profeta, o esta palabra del profeta Oseas, ¿no? Cuando dice, en mi aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros, vengan, volvamos al Señor. Dios está seguro que el pueblo quiere volver a Él, quiere sentir su perdón, pero claro, eso también depende del propio pueblo, ¿no? La cuaresma es un tiempo que no es automático, no, hay que trabajarlo, hay que vivirlo, hay que ponernos metas, metas de oración, de ayuno y de limosna. Y eso nos ayuda grandemente a vivir esa humildad. Por eso hoy también se nos presenta por parte de San Lucas esta parábola, ¿no? Esta parábola de dos hombres que oran. Qué bueno es orar, qué excelente es orar, pero ¿cómo oramos? Hay uno, el fariseo, que se va delante del templo, que prácticamente se siente igual a Dios, ¿verdad? Dice, Señor, pues como quien dice, tú y yo somos santos, pero ese que está atrás. En realidad este hombre está lleno de sí mismo, porque dice, Señor, yo hago tu voluntad, pago los impuestos, yo no tengo ninguna culpa, no soy como ese pecador que está allí. ¿Cuántas veces hacemos comparaciones, sea profundas o por lo menos en la mente hacemos una comparación y nos sentimos mejores que los demás, que tienen defectos, y nunca vemos sus cualidades, nunca vemos sus cualidades? Eso es falta de humildad. Y este hombre, en cambio, el hombre que está atrás, el publicano, ¿verdad? Dice, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero perdóname porque ciertamente he pecado, que soy un pecador. Y Jesús dice, ese hombre que reconoce su pecado, ese regresa a su casa justificado, y el otro no. ¿Qué quiere decir? La humildad nos abre al perdón de Dios. Dios no puede entrar en un corazón que dice, no necesito del perdón, no necesito de Dios. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, ¿nosotros confiamos que el Señor está buscándonos? Qué bonito lo que dice el profeta Oseas, ¿no? O el Señor a través del profeta dice, ¿qué voy a hacer contigo, no? Tu amor es pasajero, pero yo sigo buscándote. Eso es importante. Cuaresma no solo es un tiempo en el que buscamos a Dios, sino descubrimos que Él nos busca. Tenemos esta conciencia. Y la segunda pregunta sería, ¿dónde nos pondríamos en el templo? ¿Adelante, con nuestro orgullo, sintiéndonos mejores que los demás? ¿O tendríamos ese valor de quedarnos afuera? O digo, atrás, ¿verdad? Atrás, donde están los pecadores, como se dice, ¿no? Donde está el que se arrepiente de lo que ha hecho. De eso depende nuestra salvación. Dejar la soberbia, practicar la humildad. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy, queremos dirigirnos al Señor Jesús, que es el Maestro de la humildad y de la verdad, y le decimos, oh Cristo, nos has hecho ver en dos espejos lo que puede ser nuestra actitud ante el Padre, la soberbia, la autosuficiencia, el desprecio a los demás. Y por otra parte, se puede dar a nosotros, Señor, la humildad como en aquel publicano que regresó a su casa justificado. En este tiempo de conversión, danos esa humildad. La suplicamos como un regalo muy especial en este mundo que nos educa a sentirnos mejores que los demás. Danos esa humildad para que reconozcamos nuestros malos caminos. Abandonemos esos malos caminos y podamos tener la vida nueva en la Pascua. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 50, que es un salmo que se coloca mucho en estos viernes de Cuaresma, el famoso Miserere, el famoso salmo de David que pide perdón, decimos, misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, hay dos formas de acercarnos a Dios, con cosas, con ofrendas, con alabanzas, pero está la forma de la misericordia. La misericordia es tener también piedad del otro, tener compasión del otro. Y la Cuaresma es un tiempo de compasión. Limosna viene de misericordia. La palabra limosna quiere decir misericordia. No son los centavos que sobraron del vuelto. No, tampoco son billetes grandes. Es la actitud de la misericordia. San Leo Magno decía, la misericordia borra los pecados. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esos dos hombres que están orando en el templo, tan diferentes, ¿no? Y podemos ser uno, el orgulloso, el que desprecia a los demás, o podemos ser el humilde publicano. Entrando en ese silencio, decimos una vez más, misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos, propósitos de Cuaresma. El primero, pues sí, como dice el Señor a través del profeta, descubrir que el Señor nos está buscando, ¿no? Volvamos y Él volverá a nosotros. Decirle, Señor, yo sé que tú me buscas, yo sé que tú quieres encontrarme, que yo pueda encontrar tus caminos, hallar tus caminos y volver a ti. Y la segunda propuesta o segundo compromiso, pues es quedarnos mejor atrás, la parte del templo, ¿no? Suprimir la soberbia, el orgullo, esa egolatría que nos hace sentirnos mejores que los demás, hacer comparaciones. Yo soy mejor que ese que está allí. Pedir esa humildad al Señor. Y lo hacemos con intercesión de María Santísima, que dijo, he aquí la esclava del Señor. María, Madre de la Humildad, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.